Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Volvemos después de no sé cuánto, un mes sin hacer programa, mes y medio, por ahí. No, tú no estás. Ahora estás. Siempre, bueno, es que siempre pasa lo mismo. Y mira. Porque te precipitas. Es Hablas que, antes de que te dé permiso. Que llevamos tantos días sin venir. Y bueno, pero aunque viniéramos cada día, esto pasaría seguro cada día. Bueno, buenas tardes, ¿no? Sí, un mes, no sé, casi, ¿no? O más, desde todas estas movidas entre el calor, la lluvia y no sé qué. Dijimos que bajábamos a quincenales y no hemos vuelto a hacer ninguno. No, pero la idea es pasar a quincenales. De hecho, ya nos ha servido para ver que, ¿no?, todas estas movidas no han pasado de un espectáculo muy grande. Y lo que ha pasado últimamente en este mes. Pero bueno, aparte de eso, también por cosas personales y tal, no hemos venido. No fue solo porque estuviéramos ahí acampados, ¿eh? Que no, de hecho, ninguno de nosotros estaba acampado. Pero hemos pasado por así ahí, ¿no? Que hemos pasado por ahí solo a tomar cerveza. No digas eso, luego nos pegan. Bueno, estamos en Radio Bronca, 104.5 FM. Eso. Si nos queréis llamar, lo podéis hacer al 933594900. Y bueno, como sabéis, también os podéis poner en contacto en antesmisdientes@gmail.com. Pero que no lo hagáis en plan indignado, ¿eh? Porque ya estamos hasta los cojones de indignado. Bueno, ahora no, ya no quiero. Antes, antes sí, pedíamos que la peña nos llamara en plan indignado, pero ahora no. Ahora hay que llamar en plan buen rollo. Yo quiero que nos insulten un poquito. ¿Sí? Así. ¿Sigues queriendo que te insulten? Claro, así luego puedo rabiar yo con una excusa. Vale. De la defensa. Bueno. Antes mis dientes que mis parientes. El programa de la sección individualista de Barcelona. Esto es importante decirlo. No tenemos que marcar la cosa. Y ya hemos reducido el jingle ese de entrada, ¿no? Que. Bueno, yo he tenido una queja de que aquello duraba mucho. Es verdad que la música es un poco irritante. Y es un coñazo. Aunque Barcelona esté fatal y todo esté fatal, pero tenemos que tener cuidado para no molestar aquí los oyentes. Además, hay más de una persona que nos baja, ¿no?, el programa por el podcast. Siempre tenemos una media ahí buena de personas que nos escuchan. No sé si es el mismo que. Estadísticas, pero. Bueno, hace tiempo que no hacemos programas también, pero los otros había, no sé, unas 30 personas, hay que respetar a estos 30 oyentes. Y bueno, siempre nos preguntan, guay, ya no hacen programa, ¿qué pasa? Ahora nos paran por la calle, nos, ¿no?, paran por la calle, ¿qué os ha pasado? El programa ya últimamente lleva mucho tiempo sin haber programa nuevo. Bueno, pues eso, aquí estamos de vuelta, un poco para tocar los huevos, ¿a quién? Sea, a quien sea. Bueno, vamos a poner una cancioncita, ¿no? Ah, ¿ya tienes preparada canción? Bueno, una que tenía yo preparada. Que ¿es en qué? ¿Es en qué lengua? Castellano. Ah. Y bueno, y la pongo y hablamos un poquito mientras tanto. Pon. Buen lugar. Oye, mira, ¿te puedo comentar una cosita así entre tú y yo? Claro, dime. Mira, ¿sabes lo que me pasa? Que a mí todos los polis me parecen unos tíos mierdas. ¿Perdón? Lo que oyes, que todos los polis, los nacionales, los municipales, todos unos mierdas. Y los guardias de seguridad también. Oye, que es que lo que le he dicho antes, es que igual no me he explicado bien, pero lo que quería decir es que a mí todos los polis me parecen una panda de hijos de perra. Y tú el que más. Ah, ya sé lo que pasa. Ya, me estás vacilando, ¿no? Me lo ha dicho Ana. Eres un cachondo. Ni cachondo ni leches. Lo que pasa es que sois todos unos fascistas que lo único que sabéis es repartir hostias. Y eso porque lo hacéis, ¿eh? Porque la tenéis pequeña, ¿no? Te está pasando, tío. Ah, ¿y si me paso qué, eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar, eh? ¿Me vas a dar con la porra? Venga, venga, saca la porra. Bueno, bueno, no me esperaba este audio porque se me hubiera apuntado aquí que tengo un tema musical también que iba bien con esto. Bueno, luego lo ponemos. No pero luego nada. Lo ponemos, sí. Después. Ah, bueno, esto es un trocito de una serie muy mala que dan en La Sexta. Ah, es aquella de los claro, de los nacionales. No sé sí. Uy, la serie es malísima, es verdad. Es igual es el único trozo que se aprovecha, ¿no? Sí, no sé, puse un capítulo el otro día y justo salió este trozo y dije, pues me lo guardo para el programa porque está bien. Bien. Uy, a ver. ¿Qué te pasa? Vale, nada, yo me escuchaba aquí con distorsión. Sí, esa musiquita de fondo. Bueno, no sé, entramos por el tema que nos ha ocupado, ¿no? En los últimos, ¿qué? 25 días, 22, no los he contado. Bueno, 15, 16, 17. Es verdad, cuenta ya lo que sí, es más de un mes ya. ¿Eh? Bueno. Sí. Es una cronología un poco yo por ahí. Es que iba a pensar la cronología al revés. Esto lo había pensado, ¿no? Que, bueno, no sé, es por una cuestión de memoria porque preparé el programa en las últimas dos horas, ¿no? Pero había pensado que empezaron. Bueno, había pensado que empezaron. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, si hay problemas técnicos o algo que se parezca. ¿Se está escuchando? Sí, es que me han dicho por internet si estábamos en directo. Digo, sí, joder, sí, estamos en directo. Bueno, porque igual no lo pillan, nadie lo pilla, ¿no? De hecho, nadie lo pilla en directo. Y yo, ¿no? Nadie nos pilla la frecuencia. No, pero por internet. Uy, se puede escuchar online. Ah, y no se escuchaba. Bueno, no, por eso. Pero sí que tenemos un eco raro, ¿no? No sé. Ahora no. Yo lo notaba. Bueno, no sé. Igual son los maderos ya que no están aquí jodiendo el programa. Claro. yo sí, lo que siento es distorsión, pero tú no sientes. No. Bueno, va, no hay problema. Eso, que había pensado en que podíamos empezar por lo. Bueno, hablando de la manifestación de ayer, y después hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. Pasando por el Parlamento. Hasta la acampada, bueno, los episodios estos, ¿no? Aparte de lo que pueda haber para hablar. Empezar vale. Por lo de ayer. Vale, pues. Que bueno, tampoco hay mucho para decir, por eso podíamos. Adelante. Pero tienen algunos. Ya ha habido hoy, ¿no? De entre las noticias, de entre las cifras y más no sé qué. Y ha habido unas cuantas noticias graciosas. Bueno, eso, que ya todos los que no han estado y los que han estado ahí por la mani, ya sabréis que aquello fue una cosa multitudinaria, muy cercana, ¿no? A las manifestaciones esas famosas de contra la guerra y después lo del 15M, ¿no? Del 11M. Uh-huh. Y sí, bueno, sí, que yo estuve ahí y de hecho no se podía, hemos estado como en Ronda San Pera como una hora, dos horas para movernos hasta llegar a Urquinaona, ¿no? Joder. Ibas a paso de tortuga, bueno, de tortuga coja de dos piernas. Era muy lento. Pero bueno, se ve que había un rollo festivo, ¿no? Y la peña lo aguantaba estoicamente. Bueno, de hecho yo lo aguanté estoicamente junto a unos cuantos más. Te has hecho un revolucionario. Me hacía gracia porque encontré ahí unos compañeros griegos que estaban flipando, ¿no? Decían, ¿cómo vamos caminando hasta dónde? Y yo, uy, hay para rato. Y eso, y hubo para rato, ¿no? Llegamos a la... Yo me escucho fatal, Ana, entonces esto tiene algo que ver con qué. Pues cámbiate los cascos, yo qué sé, bueno, ya lo hemos intentado arreglar aquí. Ya está, no sé, ¿me escuchas ahora? Vale, ahora sí que está mejor. Yo lo escucho muy bien todo. Y, pero bueno, después había como una furgo que iba ahí con un megáfono, ¿no? Y en un momento han dicho algo como 270, ¿no? Que han apuntado la cifra para 270.000 personas. Sí, yo he leído algo así. Entiendo. En general. Yo, teniendo en cuenta que estamos saliendo de ahí y ya la mayor parte, bueno, ya vi los que iban delante y habían llegado a Ciutadella, ¿no? Cuando todavía se estaba en Plaza Cataluña. Creo que la masa de gente, bueno, da para calcular que más de 150.000, 200.000 personas habría. Pero claro, los periódicos aún siempre lo intentan, ¿no? Rebajar este tipo de movimentaciones que acaban por no entender muy bien y por mucha crítica que hay aquí, ¿eh? Nada, que hoy rulaba por ahí una imagen de La Razón. Que esa es muy buena, era lo que tenía yo aquí, ¿no? Sí, sí. Es que mola con esto de Photoshop, cada vez se ponen más cutres, ¿no? Pero siempre lo hacen, además de portada, ¿no? Luego estaban diciendo que eso es normal, que pase. Normal, pero tú has visto la imagen. Un poco. Bueno, han cortado la cabeza a un tío, ¿no? Sí, sí. O sea, que ya no es normal para nada, ni. Hacer panorámicas era normal o algo así. Y voy a intentar cambiar los cascos, pero es que me escucho fatal. Bueno, pues mientras el compañero. ¿De qué te voy a hablar? De la manipulación de... Este chico no me explica bien lo que quiere que... No sé, que diga. Lo que quiere. Bueno, vuelvo. Ya está. Vuelvo porque esto no va, pero los otros ni pueden encontrar el cable. Bueno. Bueno, la portada de La Razón, eso que han hecho como un montaje, ¿no? Como una serie, una especie de panorámica, pero de panorámica y de Madrid, ¿no? Y han cortado unas, bueno, se ve a algunos indignados sin cabeza. Y se ve claramente que han intentado ahí en algunos puntos, ¿no? Que no se viera tan que la aglomeración de gente no fuera tan grande, ¿no? Y se ve que claramente... ellos han explicado después que no puedo, bueno, que la cosa había sido en el montaje de la panorámica, ¿no? De la imagen panorámica, que había estos errores, ¿no? Y que el técnico de color con el tampón ese del Photoshop no había hecho el trabajo muy bien. Pero claro, no hizo el trabajo bien, pero me parece bastante obvio que las órdenes eran para que le cortara. Que cortar algunos indignados, ¿no? Directamente, para que pareciera que hubiera ahí como espacios libres y que no diera la impresión de que fuera tanta gente, ¿no? Uh-huh. Y eso que en Madrid, de hecho, bueno, tampoco tenían que hacer ese trabajo, y había 50.000 personas, pero no sé, la foto es graciosa porque después tiene como aquello está cerrado, no sé qué calle es, pero tiene ahí como las furgones de la policía, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, bueno, podrían haber duplicado también las furgonas o triplicado las furgonas de las lecheras de la policía. Y, ¿no? De la misma forma que han cortado indignados. O podrían haber puesto ahí indignados lanzando cócteles Molotov como aquella de Telemadrid que hizo la manipulación de las imágenes. Y hubiera sido mucho más divertido. De hecho, había como otro, un blog que habían, que ponían, eso no sé si lo vi en Menem o algo así, que era que habían filtrado la portada alternativa de la Razón, ¿no? Para hoy. Y ponían, porque aquello, el titular era no sé cuántos millones han votado el 22 sí. de marzo, ¿no? Y no sé cuántos han, y 150.000 han salido en toda España, porque además en toda España los calculan 150.000 ya por todas las ciudades los que han salido, ¿no? Y ponían como si que ponían un montaje solo con 5 personas, así con unos carteles diciendo no sé qué, apoyamos a Bildu, o los carteles decían algo así, y ponían como 5, ¿no? En una foto trucada, ¿no? Así como un montaje. Y después ponían 2 millones y tal, han votado el 22M, 5 han salido a la calle, ¿no? El 15 de julio. La versión todavía más reducida, que salía un tío en medio de la calle y ponía pues, no sé cuántas personas han votado, una persona ha salido a la calle, el 19J, y sin perro. O sea, sí. Todavía aún. Los perros flautas y tal. Bueno, no reconocer. Que después también había chulo, era ahí como en el mismo blog que vi esa la información esta, salía también la bueno, comparación, ¿no? Con las portadas de, sacaban lo que fue portada cuando fue la manifestación contra el aborto, y que era como mar de gente, ponían como marea contra, por la vida, y ahí lo sacaban y, bueno, tiraban aquello para, no sé, un millón de personas en las calles de Madrid, ¿no? Y ahora la comparación, que de hecho, bueno, los de La Razón hacían esta manipulación con la foto, pero los otros lo sacaban ahí súper discreto, ¿no? Bueno, desde El Mundo al ABC, destacaban cosas como lo de Izquierda Unida ahora que ha dejado el PP gobernar en Extremadura, uh-huh. Pero y ponían como detalle, ¿no? Las concentraciones, las manifestaciones esas, las indignadas. Pero bueno, ya son los medios para todos aquellos que ya hemos encontrado muchos ahí por las acampadas y por toda esta movida, entre sean indignados, trotskistas, anarquistas o lo que sea, que creen que los medios sí son una herramienta que tenemos que utilizar. Bueno, no sé. Esto les dará un poco la idea. De hecho, claro, los diarios de los periódicos de igual más de izquierdas, ¿no? Hacen este tipo, están intentando aprovechar al máximo, ¿no? Todo, bueno, el crecimiento que va teniendo esto como movimiento, ya se ve claro, ¿no? Bueno, el periódico desde un principio, después han frenado ahí un poco por órdenes superiores, supongo, con el tema de la acampada y del Parlamento, ¿no? Pero ahora han vuelto a aprovechar, bueno, ¿no? La defensa de, claro, de los que, claro, es movimiento pacífico y que tiene muy bien controlados los violentos. De hecho, creo que solo la Pilar Rahola es la única que aún se enfada, ¿no? Con todo esto del 15. Hasta el Cuní lo escuché, un poco más comprensivo para con el movimiento, ¿no? Sí. Qué gracioso, por la mañana salió el tío ahí de la Federación de Asociaciones de Vecinos, no. Hablando con que la Rahola les había dicho de todo, le puso ahí en la pared, en su columna, hasta en el programa, ¿no? Y finalmente le han dado derecho a la papa, pero la Rahola hay que tener, a ver, un par de huevos bien grandes para ir ahí a argumentar con ella y a discutir con ella, ¿eh? Yo este señor lo vi con muchas ganas y argumentar, pero es que no puedes tener solo argumentación, tienes que ir ahí a su rollo, ¿no? De la misma forma que va ella, tienes que ir tú. De hecho, bueno, yo conozco a más de uno que lo podría hacer, tienes que gritar más alto que ella. Eso es muy importante porque eso siempre te come. Y utilizar palabras complicadas. Una demagogia algo inteligente, porque la tía es inteligente, utiliza la demo, pero una demagogia fácil, pero bien la va metiendo bien metida, ¿no? Sí, porque sí. Hace su juego y la tía, bueno, hay que reconocer que es una tía muy inteligente. Como marketing personal en la tele, igual es la tía más bien preparada. Gilipollas, pero... Bueno, gilipollas... Como tantos. Pero es que lo del Cuní este, es que defienda, no me extraña, en realidad. Está chocheando desde hace un tiempo, Sí, no acaba está de defender. Perdido fuelle, ¿no? Este hombre. ¿Está qué? Que ha perdido fuelle. Ha perdido, no sé, antes era un cabrón. Yo lo miré y decía, ¿qué tío más cabrón? Ah. Y ahora lo veo ahora, como que... Ahora se pone más pro, viejo, igual se pone más progre, ¿no? Está chocheando. Bueno, al final, claro, así, porque claro, ella iba a buscar todo el tema de que es lo que llevan en TV3 ya desde hace tiempo, más que en cualquier otra televisión, diciendo, ¿no? Que esto, claro, es que tienen que buscarse líderes ya y no sé qué, ¿no? Y que no hay cabezas visibles en el movimiento y por eso de aquí no podrá salir nada, tal. Y claro, y que no tienen propuestas claras y tal. Y el tío hoy hacía como, claro, como había el tío de la... Yo supongo que era porque iba este de la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿no? Y claro que ya les expuso ahí toda una serie de propuestas que de hecho las han hecho, ¿no? Ya públicamente, han enviado ahí en los periódicos, han salido varias cosas. Y claro, se veía que estaba intentando, bueno... También siempre hay aquel juego entre el Cuní y la Rahola, que cuando están todos los dos tocándose, ¿no? Un poco los cojones a los dos. Sí, se pelean todo el rato, pero luego también yo creo que hoy por la mañana lo que hacían era eso, un poco ese espectáculo. No sé, pero se pelean, pero también hacen bromas sexuales entre ellos todo el rato, un poco, no sé, sí, macabras, hay una tensión ahí rara. Pero bueno, mire, yo hoy me preguntaban, ¿pero te gusta ver esto, no? Que lo estaba mirando por la mañana. Yo puedo decir que no me gusta, pero si fuéramos... Pero de hecho me gusta, sí, me gusta ver la Raúl y todas las tertulias de TV3. Porque sí. Además están tan cabreados, ¿no? Es que me aburro enseguida de todo. Los ves tan perdidos cuando... Sí, estos, pero mismo las otras tertulias todas que han hablado de esto del 15M. Porque, bueno, es lo único gracioso que se retira de esto, es como los políticos no acaban palmas, por ejemplo, ¿no? De que, claro, la putada que le hacen de estar esperando esperando ahí, ¿cuántos años fue? 6, 7 años, ¿no? 8 años para volver a gobernar. Y al final se le cae esto encima, así, de un momento al otro, que intentan después desacreditar la forma más patosa y tal con lo del... con lo del, desde con la, el desalojo de la plaza y ahora con el del parlamento, ¿no? Hasta preparando las cosas las hacen mal, ¿no? Para intentar enseñar, ¿no?, el movimiento como violentísimo y tal. Bueno, lo de la calle Borroca. Y no sé, yo lo tenía aquí, bueno, no sé qué tienes más tú que decir. Podemos hablar mucho del tema, ¿no? Sí, sí. Yo me cansé aquí. Yo también estaba cansada, pero no podría... sé, hay cosas que te motivan a veces. No. Bueno, digo, ya estaba dando la vuelta a esto, la rol, y iba haciendo como cronología, pero bueno, podemos pasar ya. Hay varios episodios graciosos, ¿no? Bueno, antes de hacer una valoración, yo igual iba, bueno, hablando más de... Bueno, la de tía de Telemadrid, ¿no? Que tuvo... Esa tuvo... Tenía su gracia, ¿no? Que con lo del parlamento. El tema de esa del montaje que ha sacado ahí, las imágenes de los griegos. Pero al final tuvo que salir... Lo más gracioso es que salió ya pidiendo disculpas, ¿no? Perdón, bueno, perdón a su manera, por las imágenes, pero que era, y asumiendo toda la responsabilidad, que hay muchos trabajadores en Telemadrid, pero aquello había sido responsabilidad suya, ¿no? Que se hubiera equivocado, digamos. Pero había sido un error, ¿no? No fue, no, ella se lo reconoció, pero no como error, ¿no? Aquello era un poco patético porque al final intenta reconocerlo como que sí, fue opción mía hacer este montaje. Casi que lo hace, pero las imágenes que tenía, bueno, de hecho tenemos imágenes de Barcelona, ¿no? Así un poco, que sí, que muestran las imágenes que quería enseñar, y bueno, imagino las vueltas que han dado para buscarse imágenes de violentos, ¿no? En el tema del parlamento, y se han buscado a un chaval que está lanzando así como una botella, creo, de pequeñita, ¿no? De agua, que dice que lleva arena, que está llena de arena, después, porque eso no se ve para nada, ¿no? Y que está lanzando como a una furgona, y que después en otra mano lleva como un pañuelo o algo así, un trapo, ¿no? Bueno, algo como ropa o algo así, y hace, pero la imagen es como es muy oscura en la mano, bueno, la tía dice que es una piedra, en la otra mano lleva una piedra, ¿no? Esta es la única imagen que han logrado, ¿no? Que vete tú a saber si no lo han montado también, ¿no? Pero bueno... Y, pero bueno, es gracioso, ¿no? Pero para quien no estaba informado, ¿no? Fue la periodista María López de Telemadrid que presenta ahí, bueno, supongo que será, no sé si es jefe de informativos, pero creo que no. Pero es, bueno, acaba haciendo como un análisis crítico a los ideales del movimiento 15M y hace como la... se pone a presenta lo que son, bueno, algunos de las consignas, digamos, del movimiento, algunos de los principios, como que, y empieza, o se no empieza, ya no me acuerdo, pero por el medio habla de que son pacifistas y que es un movimiento pacífico y tal. Y claro, ella para contrarrestar esta presentación del movimiento, saca imágenes, ¿no?, de disturbios en Atenas, supongo, ¿no?, de policía, de hecho tan mal hecho que como podrían salir solo y antisistema encapuchados, pero no, hasta saca a los policías griegos, ¿no?, ahí con su uniforme verde. Sí. Y con los patético escudos. Es eso, ¿no? Sí, sí. Acabó pidiendo 1000 disculpas, pero bueno. Ah, la puedo poner si quieres. Ok. No sé, las disculpas de la señora. Pone las disculpas, ya. Yeah. Porque, claro, yo lo tengo aquí, pero no es lo mismo. A ver, uy. Es el espacio en el que... Los diarios rectifican los errores que se han cometido en días anteriores. Bien, pues vamos a abrir una fe de ratas en este resumen de prensa. Miren, el pasado jueves cometimos un error. Ilustramos con unas fotos de los disturbios de Grecia la violencia con la que el movimiento 15M se comportó ante el Parlamento catalán. Pero no fue Telemadrid la que metió esas imágenes, sino yo. En Telemadrid hay 1.200 trabajadores, cerca de 1.200. Y lo que no puede ser es que cada error que sale en antena se ande jugando con el pan de esos 1.200 trabajadores. En esta ocasión ese error fue mío. Yo soy la culpable. Y yo les pido desde esta antena y aquí en directo 1000 disculpas. Así que aplicando la fe de ratas, cuando ese día se cuestionaba el ideario del 15M que lleva en uno de sus puntos el somos pacifistas, no a la guerra, donde salieron las imágenes de Grecia deberían haber salido estas otras. Y mantengo el comentario. Pacifistas, lo que se dice pacifistas, iban armados con botes, con botellas llenas de arenas, con pedruscos como el que ven en esta mano, juzguen por ustedes mismos. Estas fotografías las publicaban el pasado jueves El Mundo y La Vanguardia. Pero además existen numerosos vídeos en los que puede verse cómo actuaron quienes ese día se manifestaron ante el Parlamento. Ahora sí, vamos ya con la imagen del día de este... Vale. Bueno, a ver, ahora sí, que me escucho bien. ¿Ya estás? Yes. Me costaba, ya tenía aquí las orejas destrozadísimas. Bueno, esta es la señora María López. Ya ves cómo va la cosa. Pero bueno, estos son descarados, son estos montajes descarados, pero ya lo que hemos visto, ¿no? Con todo este tema del Parlamento, todo ha sido muy bien, todo ha sido un montaje muy bien hecho desde, bueno, en Telemadrid lo han hecho de la forma más torpe, pero todos los otros lo han hecho igual de con la misma intención, ¿no? De enseñar toda una imagen que al final ha funcionado hasta para sacar algunos líderes que ya empiezan a salir, algunas cabezas visibles, ¿no? Del movimiento, desmarcándose de la violencia y tal. Sí, sí, han salido. Después en varios medios han salido representantes del 15M diciendo que, claro, aquello no fue... ¿Pero los de Democracia Real ya o...? No solo. De los indignados. Bueno, salieron varios personajes, que no vale la pena ahora estar por aquí, pero tampoco lo tengo apuntado, vale, pero salieron más de varias tendencias, ¿eh? No fue solo, bueno, los de Democracia Real ya, de hecho ni sé si estaban tantos ahí como eso, ¿no? Bueno, para los que han estado en el Parlamento han visto que no ha pasado nada, igual lo más violento, eso sí, que también es otra historia, muy guapa, es lo del diputado ese ciego de Convergencia, José María Llop. Esto te gustó mucho. Yo vi el otro día un vídeo que salía ahí escoltado de tres personas con las gafas, más majo. Ah, salía, sí. Bueno, es que es majo, pero se ve que es un poco... es de estos tíos que... difícil, ¿eh? Se ve para ciego. Se ve que alguna cosa salió de que le increpaban. Es ciego, pero es diputado y es de Convergencia. Pues claro. Así que pues, se lo merece. Bueno. Pero bueno, lo mejor es una entrevista que sale, y sigo escuchando esto, está fatal aquí. Mira. Toda la cuestión. No, será, bueno, ya será el presupuesto que no da para más, pero bueno, no sé. Pues ya estás poniendo pasta. Y eso ya me han dicho. Bueno, pero lo más gracioso para mí, ¿no? Ya cuando lo escuché pensé, guay, estos van a por todas, ¿no? Que se lo han inventado, seguro. Además, un diputado ciego que ni conocía este personaje, no sabía que existía. Pero bueno, se ve que la primera cosa que el señor más dijo cuando bajó del helicóptero, ¿no? Fue, después de saludar a un mozo o a dos mozos o lo que fue preguntar, ajá, ¿dónde está, dónde está el Josep María Llop? Porque estaba preocupadísimo por este señor, que por lo que se lee en una entrevista que ha dado un día después a La Vanguardia, se sabe defender muy bien, ¿eh? El perro no lo sé, pero él sí que se sabe defender muy bien, bueno, la perra. Pero tiene puntos graciosos, ¿no? Que le preguntan tal, ¿sí qué? Primero hacen como un grupo de indignados, no sé qué, ¿no? Zarandearan a él, un diputado, me gusta lo de zarandear. ¿Cuántos habría zarandeándole el diputado ciego de Convergencia? Y que le intentaron arrebatarle el perro guía con el fin de impedir que llegara a la sede del Parlamento catalán. Ahora no sabemos. Se ve que se le han intentado tirar de... ¿Cómo fue? De la... ¡Ay! La correa. La correa, ¿no? Pero igual fue con algún trozo de carne, ¿no? O yo qué sé. Algo para comer sería más sencillo. Pero lo entrevistan después, y un día después, ¿no? Y le hacen preguntas, que lo gracioso es que me pregunta el periodista, me imagino que su familia estaría preocupada, ¿no? Y él contesta, pues no quise decirles nada, pero mi mujer me llamó y tal, mi madre, no sé qué, aseguré que no pasaba nada. Pero cuando llegó a casa, mi hija de 5 años me dijo, papá, había unos piratas que no te dejaban entrar, yo no quiero que esos piratas vengan a casa. Piratas, muy buena. Y le preguntan, es que al final toda la periodista tiene, toda la entrevista tiene su gracia, ¿no? ¿Usted plantó cara a los agresores? No sé, se podría preguntar, ¿sabe cuántos eran? Os ha contado. Y le contesto, yo intenté mantener la calma, pero en el momento que quisieran separarme de Anabel, su perra guía, y del diputado Jordi Turull, que iba acompañado con el otro, del que iba cogido del brazo, comencé a dar codazos. Ahora no sé si ha dado codazos al otro también, al tuyo, o solo a los indignados. Y dice que la Anabel está acostumbrada a las aglomeraciones, pero al ser violentada en extremo comenzó a ponerse nerviosa e incumplió su propio código, consistente en cumplir siempre mis órdenes. Para eso tenemos perros, para que cumplan siempre las órdenes de su dueña. Claro, que hay uno u otro indignado que no iba con el perro, ¿no? Es que no hubiera dicho eso y tampoco hubiera quedado tan malo. Sí, es que además ya te da una idea de cómo no digas eso del señor, ¿eh? Bueno, pero te da una idea ya de cómo tratan a la perra en casa. Imagino la hija lo que le hace a la pobre Anabel. Y después le pregunté, ¿se imaginaba que su experiencia tendría tanta repercusión? En un principio no, sinceramente, no quería darle importancia, pero reboté cuando vi en internet como una asociación se mostraba complaciente con los indignados y defendía su actuación. Y el tío ya les respeta. Le contestó, no sé qué, claro, para decirles que aquellas personas que impidieron la entrada de los diputados a la Cámara catalana no merecían ningún respeto, que su comportamiento era más propio de un régimen absolutista, que no vengan postulando que quieren una sociedad más demócrata si limitan los derechos de los demás. Entonces vi que el asunto comenzaba a hacerse gordo. Y creo que llegó a decir que los indignados eran una colla de frustrados. Eso también lo leí en algún sitio. Le pregunta si se siente un héroe. Será porque logró entrar. Y dice que no quiere notoriedad y tal. Pero sí defender. ¡Qué modesto! Claro, pero sí defender públicamente los derechos de cualquier persona, sea blanca, negra o ciega. Si es blanco ciego, negro ciego o un chino ciego, todavía hay que defenderle más. Y si es ciego, cojo, mudo, bueno, vete tú a saber lo que hay que preocuparse. Y después pone, solo soy un pequeño instrumento al servicio de la Casa del Pueblo, que es el Parlamento catalán. ¡Ay, qué asco! Bueno, y después le acaba preguntando cómo se siente, ¿no? Un día después, y dice que ha venido en autobús. Además es de estos diputados, ¿no? Que no tiene coche propio y la peña ahí intenta... No puede conducir. No, pero los diputados en general, eso es idiota. Tienen motorista. Perdón. Yes. Pero bueno, y tranquilo porque hemos recuperado la normalidad. Bueno. Ya está. Tampoco, y demostramos que nadie puede apropiar. No, esto también es un detalle, porque acaba diciendo, demostramos que nadie se puede apropiarse de un espacio público. Curioso, porque de hecho, quien se apropió de un espacio público han sido ellos, cerrando el parque. No le hubieran cerrado y esto no pasaba nada, ¿no? Porque la peña se pondría ahí sentada en la hierba, con las manos al aire, como llevan haciendo ya tiempo en Plaza Cataluña. Pero bueno, obviamente que lo han montado la cosa muy bien, todo el espectáculo, para intentar que uno u otro le pegara al diputado ciego. De hecho, creo que el diputado tampoco, vete tú a saber si era ciego. Bueno, ¿qué más da? Ay, bueno, no sé. Y bueno, hablaba de... Divertido. Justo salió también la noticia ese día de que los de CIGO habían hecho en el 84, ¿no? Es verdad. Eso también que me habían hecho precisamente lo mismo. Convergencia, sí, Convergencia hizo también, porque alguna ley que se iba a aprobar, bueno, los del... En el 84 fue. Sí. Que iba a aprobar el PSC o... Que, bueno, pero ahí estaba Convergencia en el gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué era? Bueno, ya no me acuerdo, pero han ido ahí las juventudes de Convergencia, que seguro que el señor Puig también estaría por ahí, a hacer lo mismo, ¿no? A impedir que los diputados entraran en el Parlamento, bueno, o sea, a cometer ese acto ilegal y gravísimo, que es no impedir que estos pequeños representantes de la Casa del Pueblo entren en su casa. Me pregunto, también se podrían, es que hay toda una serie de cosas que digo, se podrían haber metido ahí el día antes, cenaban ahí y, bueno, un buen marisco y tal, nada, queda un móvil por ahí llamando. Ah. Y se lo habrían pasado bien durante la noche y ya está, de la misma forma que los maderos se han pasado ahí toda la noche de pie, ¿no? Que pobrecitos, con la peña tirándole cacahuetes y no sé qué, y bueno, tratando ahí como si fueran los animales del zoo. Ellos lo podrían haber hecho lo mismo, pero no lo han hecho. ¿Por qué habrá sido? No lo sabemos. también hay otro detalle de todo esto del Parlamento que tuvo su interés, ¿no? Que es aquellos indignados infiltrados, ¿no? O infiltrados indignados. Sí. Que, bueno, ya están quemados, ¿no? Esos ya... ya no podrán volver a ninguna más. Esto es en oficinas. Y era un grupo, ellos son muchos, pero hay que ver un grupo importante, supongo. ¿Qué? Es que los conoce todo el mundo. No. Sí, sí, además se los vi demasiado bien. Bueno, a ver, ¿qué hacemos valoración por el tema? ¿Alguna cosa a opinar? Ah, y después ponemos la musiquita. Para atrás. ¿Te has quedado en el Parlamento? Ah, claro, por eso. ¿Tocaban el desalojo de Plaza Cataluña? Ya, pero eso no tengo nada. Bueno, no sé, no tengo nada para hablar gracioso. Podemos hablar aquí en general de nuestra opinión personal, la opinión del programa, que eso no existe, así que siempre es nuestra opinión personal. Empieza tú, habla de algo, de algunos detalles que yo ya comentaré otros, de lo que me ha parecido más que divertido. Bueno, dejó muy claro, ¿no? Para aquellos que aún tenían dudas sobre los movimientos de masas, esto nos dejó claras una serie de cosas, ¿no? A algunos, supongo que a pocos. ¿Tú cómo lo has visto, Ana? Espera, es que quiero leer un artículo que encontré en internet al principio de todo esto del movimiento 15M. Creo que fue a finales de mayo me lo encontré y lo tengo ahí guardado. Que es rollo conspiranoico y tal. Ah, pero bueno, que eso también es verdad. Que me parece... A teorías para... Teníamos mucho más que un programa. Sí, sí. Es que, bueno. Espérate. Destaca. Sí, no, cuando a esto le dé la gana, que se empieza a rular, ¿vale? Sube. Pues es un artículo de una página web que se llama pijamasurf.com. te encanta esa página. Me encanta. Porque el tío... entre esa y el otro. Rafa Pal. El Rafa Pal. Pero es que Rafa Pal es... Rafa Pal es un poco... Además defiende. Es más defiende, facha que este. Entonces, sí, sobre todo es muy facha. Antisemita. Pero el tipo este de pijamasurf es como... Que a veces no sé muy bien si la página web va en serio con todas las teorías de la conspiración y las... cosas que pone, o si el tío se está cachondeando, pero sí que saca noticias que están en otros lados, ¿sabes? No sé, no entiendo muy bien. Esto sacó que el movimiento es algún invento. Sí, sí, es verdad, han sacado eso que es un invento. Ah, no, eso fue por las bacterias. No, ya estoy aquí haciendo una mezcla rara. No, pero igual el movimiento 15M también sacará algo que lo han creado desde una máquina que los americanos tienen ahí en el Alaska y tal, ¿no? ¿O qué? No, yo me he enterado de eso. Entonces, ¿cuál es la teoría? Bueno, leo un poco esto. No, explica un poco lo que hay. No hace como un análisis, pero el análisis lo hacía día 20 de mayo, todavía no tal. Dice, el 15 de mayo miles de personas tomaron en protesta las calles en distintas localidades de España, convocados por el grupo Democracia Real Ya y por medio del ciberactivismo, particularmente en Twitter, bajo el hashtag No les votes. Repite lo de hashtag. Se calcula que más de 130.000 personas participaron en este reclamo ciudadano que se ha desdoblado en una protesta multitudinaria permanente en la Plaza del Sol en Madrid y en otras ciudades de España y que algunos llaman con ecos de Egipto y las revueltas árabes revolución. El detonador de la protesta parece haber sido la unión ante el repudio de la ley Sinde, una iniciativa que permitiría al gobierno con argumentos legales poco claros y hasta posiblemente arbitrarios cerrar sitios de internet. Que a su bueno, esto ya se lo ha inventado él, ¿no? Eso no era, era una de las muchas cosas, ¿no? Que sacaban. Dos de los líderes de estas protestas son el blogger y académico experto en nuevos medios, Enrique Dans, y el fundador del... Mierda, se fue. Y el fundador del agregador de noticias Meneame, Ricardo Galli. ¿Sí? Si bien no hay duda de que la mayoría de las personas que se congregan responde a una sincera inconformidad política en un país que padece altísimos niveles de desempleo, especialmente entre la juventud, y es, como el resto del mundo, víctima de la élite empresarial, algunos bloggers conspiracionistas empiezan a dudar de estas protestas, mientras que otros la ensalzan como la revolución galáctica revelada. Teniendo en cuenta que el domingo 22 se celebran elecciones autonómicas en España, el timing de la protesta puede reflejarse en las urnas, un hecho que también habría que analizarse a la luz de la velocidad con la que esta protesta fue organizada y difundida por los medios en una semana electoral. El País, cuyo director es miembro de Bilderberg, bueno. Con estudios en Harvard y parte del mainstream político mediático, el mismo sistema que una verdadera revolución buscaría destronar. Por otro, Galli, fundador del sitio Meneame, un agregador de noticias que recibe millones de visitas al mes y que censura todo contenido que tenga que ver con conspiraciones, ovnis y demás información alternativa. Qué poco serios que son. Con estos antecedentes hay quienes se preguntan, ¿pueden los geeks hacer la revolución? ¿Puede alguien que come tan bien del sistema buscar acabar con él? Asimismo, tenemos que todos los medios masivos de España han dado una enorme cobertura a estas protestas en un ánimo casi celebratorio de su acontecer, sirviendo en cierta medida de difusores y promotores de la manifestación civil. Esto, para quienes sospechan de los medios de comunicación y su estrecha relación con el poder político, es una señal de que hay algo raro en el movimiento. Recordemos que el movimiento de Egipto que llevó a la caída del dictador Mubarak fue también impulsado por la CIA y que el supuesto cambio en el poder hacia un gobierno desde el pueblo no se ha dado en ninguna medida. Toma ya. El sitio antiimperialista escribe: podríamos ser unos ilusos y decir que se trata de un nuevo despertar popular, pero solo nos estaríamos engañando a nosotros mismos y a mucha otra gente. Para conseguir convocar prácticamente de la noche a la mañana manifestaciones como las del pasado 15 de mayo, hacen falta unos medios que no están al alcance de organizaciones populares e independientes. Muy bien. Ahí, esto es algo que saben muy bien muchos movimientos políticos y sociales. Exacto, que llevan, parece que no. que llevan luchando por sus reivindicaciones desde hace muchos años y que nunca han conseguido los resultados de este movimiento y ni mucho menos que los medios del sistema se hicieran eco de sus demandas como sí lo han hecho en este caso. El mismo sitio advierte la presencia de la ONG española Intermon Oxfam en la organización de las protestas. Bueno, esto seguirá y seguirá. ¿Cuántos más están metidos en esto? El sitio Trinity a la Tierra hace una interesante retrospectiva de la cobertura del país al movimiento previo al 15M, de alguna manera azuzándolo. El 9 de mayo publicaba: la juventud por fin se indigna y reacciona. El 8 de abril el país hablaba de jóvenes, aunque sobradamente indignados, para anunciar la convocatoria en clave juvenil. El 9 de abril el país hablaba de una convocatoria de la juventud a nivel nacional. Un mes antes del evento el Mundo publicaba otro artículo titulado «Los jóvenes se preparan para tomar las calles». Y el 11 de mayo, 4 días antes de la manifestación, el país volvía a anunciar con un artículo titulado «Es necesario que la sociedad civil tenga voz propia». Hay que reconocer que para ser un movimiento etiquetado como antisistema ha sido la manifestación más anunciada en los periódicos de la que tengo memoria. Aquí tenemos dos posibilidades sobre las cuales no es difícil decidirnos en este momento y a la distancia. Es posible que los tiempos estén cambiando, las comunicaciones estén abriendo, el Internet permite organizar movimientos sociales relativamente independientes a gran velocidad, al mismo tiempo que el hartazgo de la sociedad ante las clases políticas se incrementa proporcionalmente, la medida... Sí, queda ya nada. ¿Me has hecho perderme? No, pero bueno, la otra posibilidad, la que manejan los conspiracionistas, sospechosos de todo lo que venga de un medio masivo como El País, es que todo es una farsa, un montaje. La nueva versión del pan y circo en la era de la desinformación. Los movimientos políticos que vemos son en realidad acontecimientos superficiales de una estrategia y una agenda oculta cuyos ajedrecistas yacen en la sombra, manipulando y creando revueltas de países enteros. Títeres para servir a sus ignotos intereses, los Rothschild, Rockefeller, Bilderberg, Illuminati, etcétera. Probablemente una mezcla entre estas dos versiones de la realidad es la que estamos viendo con estas protestas masivas. La genuina y casi incontenible manifestación del pueblo en contra de la corrupción, explotación, manipulación de la clase política y la apropiación e infiltración de esos movimientos para ser usados a su favor por las mismas personas que el movimiento busca deponer. Tal vez en España el verdadero poder empresarial consideró que una revuelta era inevitable y que era mejor suscitarla y mantenerla bajo su velado control. O tal vez la protesta surgió de manera orgánica y ante la posibilidad de reprimirla y desarticularla, decidieron usarla a su favor con un mecanismo de judo, manteniendo la ilusión occidental de la democracia y la tolerancia. Bien, que nos digan la verdad, que nos digan la verdad. Queremos saber la verdad. ¿Eh? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién? ¿Dónde están estas cabezas pensantes? ¿Eh? ¿Quién controla toda esta gentuza ahí votando con la mano al aire y acenando, ¿no? Diciendo adiós y qué hacen aquello que... todos aquellos gestos que ya me he perdido, que hacen las asambleas. ¿Quién está por detrás de esto? Bueno, al final yo que pensaba que eran solo los trotskistas. Bueno, no, si es que no hace un análisis, no, esto es un análisis en todo, es un análisis en todo. De hecho, tiene una serie de puntos que hay que más de uno los puede, hay que tomarlos en serio, ¿no? Sí, yo. Sí, sobre todo esta visión que es verdad, cuando asiste a la manifestación de ayer, lo que hizo todo este movimiento al final fue canalizar lo que serían una serie de colectivos, ¿no? De que podrían eventualmente, ¿no? Y una serie de colectivos, sobre todo de afectados, ¿no? Como sería el tema de las hipotecas, los desalojos y tal, canalizarlos en un sentido de una revuelta, bueno, exigir, ¿no?, más democracia y más, ¿no?, a los parlamentarios, y bueno, y exigir más presencia de lo que serían las asociaciones de base y colectivos de base en la en tener algún poder de decisión, ¿no? Bueno, esto, toda la historia de los referendos, ¿no?, que la Federación de Vecinos también lo sacaba. Y claro, o sea, lo que podría de alguna forma estar llevando un camino más eventualmente radicalizarse, ¿no?, en algún sentido, ha funcionado de forma perfecta. Bueno, de hecho, solo el tiempo que han estado los que están en la plaza, aquello ya es un carnaval, que por mí perfecto, ¿no? De hecho, me gusta mucho más la plaza ahora que cuando era. ¿Qué pasa con Campamento Cataluña? ¿Tú sabes algo? Sí, sí, pasé ahí ayer. Es gracioso, ¿no? Se llegaba solo la peña ahí tocando tambores y tal. Era tal cual como cuando fue el carnaval aquel del tío brasileño aquel hace unos años, no sé si te acuerdas, el Carlinhos Brown. Bueno, eso, que también me acuerdo de haber visto el Paseo de Gracia petar de gente de punta a punta. Y esto ahora está un poco así, hacen conexiones a Sintagma, que de hecho hasta los griegos estarán flipando porque también, claro, se han dejado, bueno, dejado llevar, ¿no? También han llegado con mucha fuerza, ¿no?, todo este rollo y toda la influencia de las acampadas de España, pero imagino que los anarquistas griegos estarán flipando. En la última huelga general ya han visto lo que han tenido que luchar con más contra los pacifistas, los nazis, contra los maderas, ¿no? Y ahí en la mani fue una cosa curiosa, ¿no? Como hacían los cordones entre los muchos que ya te puedo, con el tema este de la resistencia pacífica y del pacifismo y todo, no sé qué. Que ya a la mínima que hacías una pintada se ponían nerviosos y bueno, se ponían nerviosos y algo agresivos. De hecho, al principio en la plaza no había ni una pintada en ninguna estatua, ni nada. Luego ya, pero al principio. Sí, bueno, ya no digo la peor, estoy hablando de la mani de ayer, ¿no? Ah, que, vale. Claro, era un bloque tan grande de gente que la policía no podría hacer una carga ahí sin gases lacrimógenos o lo que fuera, ¿no? Y, pero bueno, lo que se podría querer hacer, pero de hecho ya se vio la fuerza de estos pacifistas que han salido y yo no sé bien dónde, me pregunto, pero es fácil, ¿no?, que en general, ¿no?, la ciudadanía se lleve más por este discurso, ¿no?, y que claro, se salga a la calle si no hay riesgo. Esto no es Grecia, ¿no?, que salen todos a la calle aunque sepan que será la guerra. Pero aquí, claro, la forma de aglutinar personas y tal, este discurso, pero después cómo actúan a imponer, ¿no?, su forma, ¿no?, de llevar, ¿no?, todo este movimiento. Bueno, lo imponen y al punto de que lo más patético fue, y después que dialogan claramente con la policía, que estoy están a decir en que contacto, dialogaron con Interior para, claro, controlar la mano, seguramente, ¿no?, porque cuando llegas a la Aitana se han hecho un cordón en las únicas dos furgones que encontramos ahí cerca del bloque de la manifestación, que es en la Aitana, que están ahí al lado de la comisaría, ¿no? ¿Sí? Y han hecho un cordón defendiendo las dos calles donde había furgones de la policía, ¿no? Que claro, además era como una actitud todavía más provocativa, ¿no?, que te daba ganas era de llenar de hostias a los pacifistas y dejar a la policía tranquila. Menos mal que me quedé en casita. Y bueno, creo que casi, bueno, no sé si se buscaban el efecto contrario, pero después la peña que llevaba chalecos, muchos, pero encontré varios, con chalecos, después se acabó la mani, han desconvocado la mani al final. Estos, ¿no? Sí, bueno, seguridad más interna. Que interna. No era, ponía, pero seguridad como los pacifistas, los seguratas pacifistas, que ponía resistencia pacífica en la espalda o algo así, con las manitas al aire. Y, pero era gracioso cuando llegué después del parlamento, aquello de la peña entró ahí por el sitio de ella y tal, y unos cuantos, los indignados así, más indignados, supongo, los más jóvenes, más idealistas, se han puesto ahí delante del parlamento gritando unas cuantas cosas y había un cordón policial. Pero bueno, la peña ya estaba más de la hora del paseo, además con el calor que hacía ahí en el parque, se estaba ya más en plan paseo, la mayor parte de los manifestantes se habían ido, igual estaban ahí unas 1000 personas, como mucho, no sé. Pero te iban saliendo todos los sitios de estos los chalecos diciendo la manifestación se ha acabado, la mani se ha acabado, no sé, iros a casa. Yo en el Twitter este que iba siguiendo un poco las cosas que iban sacando de la manifestación, leí que decían que no vamos a plaza, al Parque de la Ciudadela, que se acaba en allí, esto. Que no vayáis para allá, no les demos excusa para que carguen, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y al final decían, bueno, hay una gente que se ha quedado ahí en Ciudadela. Hay una fuerza, y uno, claro, como las caras no se conocen, pero hay una fuerza muy grande detrás de esta peña, que es, claro, que lo primero que son los que hacen el enlace ya con la policía, que ya lo hicieron cuando fue el tema del Barça, ¿no? De la defensa de la plaza. Y no hablar sé. De eso. Defensa también, no, del bueno. Cordón en la plaza y tal. Y bueno, sí, bueno, han triunfado. De hecho, yo a veces me pregunto, Bueno, nosotros, yo estuve ahí, ¿no? Porque al final con la curiosidad siempre voy a todas. Pero lo más sensato, ¿no? Para los anarquistas en general debería ser apartarse ya de esto y volver a hacer el trabajo que se hacía antes que esto todo empezara. Bueno, depende de por dónde te muevas, déjalos y que no hagan... Bueno, no, claro, aquí sobre todo que cada uno haga lo que quiera. Bueno, yo también iba a la acampada a tomar cerveza, ¿no? Claro, sí. Es que, y íbamos ahí a hacer eso. A ver, botellón. ¿Qué pasa aquí? De hecho, fue el momento que más me gustó cuando han cargado ahí en el... La carga esa famosa en la plaza fue que finalmente alguien tuvo... Han tenido que hacer los maderos a sacar la pancarta aquella que ponía Revoluciones Botellón. Alguien lo hizo. Pero yo ya tenía ganas de ponerme ahí a subir por la farola para sacarla. No sé, ponemos una musiquita antes. Venga. De hacer una valoración de estas de... Bueno, después hablamos un poco más de esto, ¿o qué? Vale, querías decir algo también, ¿no? Bueno, no, tampoco es que... Bueno, ponemos una canción. ¿Qué canción pongo? No, es que, bueno, la canción porque va a lanzar... Porque esto con el tema internacional y tal, estaba aquí hablando de Grecia y tal, de las otras acampadas, pero bueno, de Grecia habrá algo más que hablar. Pero había también el detalle de que... Detalle, bueno, gracioso lo pone ahí que en París, ¿no? Que han intentado acampar, han intentado concentrarse delante de uh-huh. Notre Dame. No sé si había 150, la mayor parte serían Erasmus y españoles y emigrantes en Francia. Pero bueno, lo han intentado hacer y se ve que ya el Sarkozy con esto no se juega, ¿no? Ya para cortar la cosa, para que no empiece la cosa a crecer demasiado, ya los lleva, ya empieza ya la acampada que habían hecho en la Plaza de la Concordia, ¿no? La Concordia, ¿qué era? Bueno, creo que fue la acampada esa también, que se vio las imágenes, que había igual ahí como 50, ya están utilizando gas y todo, ¿no? Para sacarlos de ahí. Y de esta vez, se había 150, se han llevado a 100 detenidos, ¿no? Bueno, mucho, el estilo francés. Que para que no, la peña no empiece a convertir en camping toda la ciudad. Y bueno, y después con esto, ¿no? Ahí para los indignados franceses. Yo había escogido la música, una canción del Brassin, que... También puede enlazar con aquello de, lo, de los policías que has puesto tú, ¿no? De la... Ay, del trocito aquel de que los policías son estos, este. Mierda. ¿No? Porque, claro, que Like a Tomb es un buen tema y que habla como de una pequeña guerra entre unas vendedoras de cebollas y tal en un mercado. Uh-huh. Y cuando llega la policía, todos se unen, ¿no? Lo que era la guerra entre ellas, ¿no? Todas ellas se unen para hostiarles a los maderos, ¿no? Acaban por dejarlos destrozados y al final de la canción explica como que no sé qué, que hasta le podrían haber arrancado los huevos. Claro, se los tuvieran, ¿no? Así. Y esto también habla algo ahí en el trozo de los maderos, ¿no? La tienes pequeña. La tienes pequeña. Bueno, pues pongo ya... Razón le catumbo. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur content de nion, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur ils n'en avaient pas. Oui, déjame poner tres. Una cosita. Ah, una cosita. Esto no. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando, ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos... ¡Diana! Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando, ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Con quién hablas, Herb? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta? ¡Hay que montar en cólera! ¡Hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Están gritando en Baton Rouge! ¡Levántense, levántense! ¡Fantástico! ¡Hemos dado con el filón! Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten, ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse a la ventana. ¿A dónde vas? Quiero ver si están gritando. Ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando. ¡Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo! Bueno, ¿estamos hartos o qué? Ahí todos gritando. ¡Estoy más que harto! Yo que sé, quiero. Bueno, tampoco esto es un poco pesimista, pero no, está bien, está bien. No, no hay que gritar mucho esto, que si no nos suicidamos a todos, ¿no? O eso, o vamos matando a gente por ahí. Ay, ay. Bueno, sí, podemos hacer aquí una valoración de algunos puntos críticos, ¿no? Que queríamos tocar los huevos a más de uno. Lenguaje sexista, no, por favor. Ah, perdona, tocarlo, bueno, eso, dilo tú la otra versión. Las narices. Las narices. Ah, pensaba que iba mal. No, porque también es sexista. Ah, perdón. No sé. No sé cómo va esto. Perdón, ¿qué me estás haciendo? Bueno, ya me estás haciendo sentido culpable. Qué tonto eres. Bueno, nada, valoración crítica. La acampada. No sé, para que no se ha dado cuenta ya al final de la primera semana, ¿no? Al final, al tercer o cuarto día, ya habían creado ahí su sociedad muy... Bueno, de hecho se han perfeccionado cada vez más, ahora ya tienen tecnología al servicio, al punto que yo llevaba ahí como más de una semana, casi dos semanas sin ir, y que ahora lo que leí en el Indie Medica, que era todo una, bueno, que se había convertido en como un barrio, los barrios bajos, ¿no? Una especie de solo traficantes de droga, no sé qué, pero bueno, igual sí, pero con la misma cantidad, bueno, la misma proporción igual de peña enganchada, lo que sea, todo tipo de estupefacientes, y la misma proporción de policía que hay también en general. O sea, que sean, han llegado a la perfección al punto de que van por ahí con walkie-talkies, peña muy bien preparada para de fe que seguro que más de uno habrá trabajado en alguna empresa de seguridad. O sea, si no son mujeres, yo flipé, uno que iba por ahí, que, bueno, un tío que me sacaba, no sé, cuatro de mí, y que iba echando a los pakistaníes, que bueno, fue una cosa ya, que de hecho... Ya al cuarto o quinto día he visto echando a los lateros, ¿no? Por vender cerveza, que les da igual si la peña que está ahí la quiera comprar, ¿no? Y bueno, no se han dado cuenta. Lo que te das cuenta es que imagina que esto, si construyen su sociedad, no te dejarán beber, ni drogarte, no, nada, ¿eh? No te dan de comer si no estás. Exacto. Se luchando gritas, por la causa. Si gritas mucho y no luchas por la causa. Primero, si no luchas por la causa, comes peor. Si gritas mucho, no comes, ¿no? Era un poco que pasaba ahí. Ah, bueno, claro. Cuando han convertido aquello, el Cáritas, al servicio del pueblo revolucionario. Se ve que me han comentado también que escuchar un colega que escuchó ahí una conversación de... que unos comentaban que ya estaban preparados para la revolución, que ya podían, ya comían, para la revolución no sé si era, pero ya estaban preparados para lo que viniera, porque ya podían, comían solo una vez al día y estaban acostumbrados a dormir en el suelo y no sé qué. Mira. Y esto es verídico. Una conversación sin broma. Y bueno, más de un anarquista lo vi también echando a los lateros, porque consideraba que la asamblea no podría llegar a ningún sitio. No se han dado cuenta que la asamblea, de hecho, el problema es que la peña, o sea, todos los que están ahí están suficientemente alienados y aburregados, ¿no? Como para que da igual si están borrachos o no, para lo que van a decidir, porque de hecho ya está decidido casi todo. También un colega me comentó que si antes creía en la democracia directa, después de ver lo de las asambleas y todo este movimiento y todo este rollo de las acampadas, que hasta prefería que la peña votara en una urna, ¿no? Estoy un buen amigo nuestro que lo dijo. Así que yo ya lo tenía claro de cómo va la democracia directa. Algunos supongo que no. Tampoco quiero que la gente vote en una urna. Pero de estos movimientos de masas, no sé, aquellos que criticamos sobre todo. Hay un problema claro, lo malo está en la sociedad misma, ¿no? Así que cuando... este tipo de movimientos, te rápidamente ves cómo crean otra sociedad alternativa, y que lo que buscan ellos es eso mismo, ¿no? Ya no hablando del tema de más de que piden más democracia o que creen en el sistema parlamentario. Mismo aquellos que no creen en el sistema parlamentario, de hecho, son los que yo veo más peligrosos, si fueran armados, por ejemplo. ¿Tú qué me dices, Ana? Yo quiero una pistola. Han habido propuestas de eso, que habría que empezar a armar a la gente. Y como empiezan a armar a aquella gente, nosotros nos tenemos que buscar mucho más que una pistola. Tenemos que ir armados ahí en plan Mad Max, ¿no? Para ir por las calles. Futuro, no sé, gente curiosa y que empezará a intentar, bueno, he visto mucha gente joven que nunca había estado en estas, bueno, que no sé si no habían estado, pero que me parecía que no habían estado nunca en, tipo, lo que sea, los llamados movimientos sociales, ¿no? O en luchas varias, ¿no? Y a ver dónde se van a acercar. Hubo compañeros ahí, anarquistas, que han hecho su esfuerzo proselitista, ¿no? Han ido a pescar, sí, con todas sus buenas intenciones. Creo que más de uno acabó algo rayado también, ¿no? A ver el futuro, pero no sé, aquellos que esperaban una insurrección generalizada, supongo que se habrán dado cuenta que no es esa la realidad. Estaba hecho, muy animada mucha gente al principio del sector. Sí, sí, yo creo que cuando ves tanta... Hay peña que tiene esta... un poco fetichista, ¿no? Las masas, romántico, ¿no? Las masas se ponen, sí, así. Yo, de hecho, también al inicio tenía un poco de sentimientos contradictorios, ¿no? Mismo cuando fue el día del desalojo, aunque ya vi que, bueno, ya empezaba a sentir que la cosa iba por donde iba, ¿no? No deja de ser curioso haberse pasado por ahí, seguir pasando, sí, sí, hasta que aquello dure. De hecho, se ve que van a hacer la verbena ahora también. Ah, sí. Sí, sí. Así que seguir pasando por la plaza. Pero aquello ya es una ocupa gigante con todo lo, ya no diría lo peor y lo mejor. De hecho, es casi todo lo peor que se crea en las ocupas gigantes. Ya está, mi valoración igual puede ser, muchos ya me han dicho que soy demasiado crítico, pero yo creo que solo con pasar ahí tienes que estar muy ideologizado, estaría bien. ¿Ideologizado? Ideologizado. O tienes que ser todavía muy idealista o creer creer, de hecho, en el potencial revolucionario. Bueno, que lo existe, pero es más peligroso y más reaccionario que revolucionario de las masas, para que te sientas todavía entusiasmado con este tema. No sé, mi valoración es que a ver si les acaban pegando algún día tanto pacifismo y así, y a ver si se espabilan. Se les han pegado ya. Más, tienen que pegarles más. Pegarnos, da igual, aunque yo esté por ahí dando una vuelta, ¿sabes? Que, si es que si no, no va nada. Igualmente no, pero bueno, al menos si les pegan, pues igual, si pasa algo hay una posibilidad de que la gente se rebote y la líe. Antes de que fuera el desalojo, casi que estaba para llamar ahí a la policía para que los vienen a echar. Pero ahora, después de lo que vi ayer, pensé, uy, qué gusto me dará cuando vuelvan. Y bueno, hay que decir que hay mucha gente ahí que sigue por ahí trabajando para la revolución. Que lo están dando todo y que se creen, ¿no? Que están cambiando el mundo. No sé, no hay cambio posible. Y por esto había pensado una canción que es rapidita y tal, que es la famosa Sociedad Insociable. ¿Insociable? Sí. De Escorbuto. Que bueno, un poco da la idea de. Bueno, este apunte, ¿no? Sobre todo antisocial, porque. El problema está ahí ya, en la organización de los individuos para vivir en conjunto. ¿No? Vamos con la canción. Dale, Scorbut. Ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Hoy no hemos dicho ni número de teléfono ni nada. No ha llamado nadie. Más de uno estará intentando llamar a ellos. Alguien me ha dicho que nos iba a llamar y al final no nos ha llamado. ¿Qué era? Información. Era nuestro corresponsal. ¿Nuestro corresponsal en dónde? ¿En Suiza? En Tokio estaba antes, ¿no? Por ahí en Fukushima o así. Lo de Fukushima. Joder, ¿qué pasó con Fukushima? No nos dicen nada. Todo lo que digo, están muriendo, estamos muriendo todos por dentro. Hace no mucho leí algo, pero no me acuerdo, así que no lo voy a. Bueno, yo leí que un conejo, eso sí, fue durante esta temporada que no hicimos programa, que había aparecido ya un conejo con una mutación genética que nació sin un orejo o así. Así que, mira, ¿cuánto tardará para que empecemos a ver japoneses sin máquinas fotográficas? Sí, porque las máquinas nacen con ellos, si no sabes. Y acoplado. Bueno, no sé, yo esto, hoy nos sobra material, el programa se está acabando y es la primera vez que me pasa esto. Pero que nos pasa esto, ¿no? Sí. A mí me sobra lo que había preparado yo. Pero bueno, ya dejaremos cosas que podemos hablar después, ¿no? En otro programita. Pero yo como, claro, esto lo de España creo que aún está para largo, porque la cosa empeorará, ¿no? Con aquello de la crisis, ¿no? Bueno, él comentó, ¿cómo era? Él trozó aquello que decía el tío al inicio, esto es la que estamos en crisis. Ah, sí, bueno, sí. Ya me acuerdo. Pero sí, esto va peor, pero en Grecia ya está tocando lo más hondo igual. Que bueno, no lo más hondo, ¿no? Pero está muy cerca, ¿no? Y bueno, en Grecia también han hecho una movilización ahora con todo esto de las acampadas. También están acampando ahí en Plaza de Sintagma. 100.000 personas, decían, sí, ¿no? Que van una media de 100.000. Y después han convocado para el 15 de junio, ¿no? Que fue el mismo día esto del Parlamento aquí. También lo de impedir cerrar, ¿no? Hacer un cordón alrededor del Parlamento e impedir que lo encerraran. Acabó por ser una jornada de guerra, bueno, de lo que ya deja una imagen de lo que puede ser la Grecia, que si no estuviera en la Unión Europea yo creo que ya hubiera entrado en guerra civil, porque en la calle la cosa está que arde. Aún entre colectivos minoritarios, pero ya no tanto así, ¿no? Y claro, con este todo este rollo de estas movilizaciones de que todos estamos invitados, ¿no?, a quejarnos, se acercan todo tipo de, bueno, de indignados somos todos, ¿no?, de izquierdas, de derechas, de extremas izquierdas, de extremas derechas. Y claro, en Grecia también, una cosa que jamás, porque el mismo día la convocatoria de la huelga general también, ¿no?, y una cosa que jamás se había visto había sido los grupos de fascistas, ¿no?, de nazis, neonazis, de estos, bueno, fascistas, lo que es el Amanecer Dorado, ¿no?, un grupo importante en Grecia que trabaja muy cercano, digamos, a los cuerpos de seguridad y la policía en general. Y se han salido a la calle, ¿no?, han tenido también la calle, salir a la calle gritando, porque, bueno, muchos de ellos también están indignados con los diputados y el gobierno, ¿no? Y seguro que más de uno... ¿También son antisistema también? Sí, también son antisistema, también tienen su derecho, pero bueno, esto implicó que, claro, los anarquistas ahí han tenido que luchar más contra los pacifistas y contra los nazis, ¿no? La guerra acabó por ser más un clima de guerra civil ya en la calle que contra la policía directamente, que claro, que era la pauta dominante en el 2008, ¿no?, por ejemplo, en el diciembre. Bueno, Grecia está como está, ya sabemos que está, ya saben que sabéis que está esperando ya un nuevo paquete, ¿no? Sí, pacote, ¿cómo se dice? ¿Ah? Una nueva entrada ahí, inyección de dinero. Ellos como le llaman un, ¿no?, paquete de severas medidas de austeridad. Bueno, esto es lo que quieren aprobar, pero van a tener un paquete de dinero. Bueno, se ve que quieren, esperan conseguir 28, tienen que conseguir 28 millones de euros hasta el 2015, ¿no? Y esto que les tiene que dar el FMI, entre el FMI y el Banco Mundial, ahora están negociando un nuevo paquete de 12 millones, ¿no? Yo había sacado aquí una cosa curiosa que encontré, pero una cosa también que la Rabola siempre está sacando. Bueno, la Rabola no, pero en un programa de Cunio escuchaba uno, ¿no?, que es aquello que de la crítica esta de que lo que hay que hacerse una crítica también a la responsabilidad, a la falta de responsabilidad que se están haciendo, que se está se pide la responsabilidad de los políticos y de los bancos y todo esto, ¿no? Pero no se exige la responsabilidad de aquellos que han estado endeudándose, ¿no?, del pueblo, básicamente, ¿no?, de cada uno, ¿no?, que ha estado ahí comprando casas y coches porque casi los regalaban. Ah, es verdad, sí que me ha sobrado una cosa. Y claro, van echando un poco preparado esta culpa, ¿no? Y había también una noticia que encontré en un blog que hablaba de algunos puntos curiosos de que en Grecia, porque Grecia estaba en crisis, ¿no? Que claro, esto es la demagogia pura, pero es gracioso, lo había escuchado ya de uno que estaban pagando pensiones a no sé cuántos muertos, ¿no? Tenían a no sé cuántos millones que estaban acá. Pero había más de uno, también había lo del jardín del hospital, de uno de los principales hospitales de Atenas, del Evangelismo, ¿no?, que tienen un jardín que son como cuatro arbustos, ¿no?, ahí a la entrada del hospital, y tenía 45 jardineros en nómina para cuidar del jardín aquel. Muy bueno, muy bueno. Después otro que era los 50 conductores para un coche oficial. Esto no veo detalles, pero a ver cómo hemos comentado, deuda pública 340 millones de euros, de 340 mil millones de euros, ¿no? El equivalente a más de 30 mil euros de deuda por cada griego. Ya ves cómo tienen los griegos la cosa chunga. Y después el elenco de despropósitos que me hace gracia, claro, ahora lo sacan estos, que como cuando empiecen a sacar, bueno, o sea, hay que sacarlos de aquí, pero como se la ocupa, bueno, que el problema fuera solo esto, ¿no? Pues solo este, ¿no? No es el único problema, aunque sí, puede ser de las 40.000 señoritas que reciben una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales. Yo al final me preguntas por qué no hemos emigrado a Grecia, yo debería haber emigrado a Grecia hace tiempo, porque sabía que puedes cobrar por todo así. los 50 conductores para conchofesos que se concentran en algunos departamentos de la administración pública. La pensión vitalicia para señoritas por el mero hecho de ser hijas solteras de funcionarios fallecidos y que les cuesta las arcas del Estado 550 millones. Y después también una buena que es la... eran los 4.500 muertos que no se habían comunicado a la Seguridad Social su defunción. Así sé que seguían cobrando lo de la familia muerta. Pero esto, claro, además es una práctica... Esto se descubre también que había pasado aquí en un ayuntamiento. Sí, eso es una práctica común, ¿no? Se lo puedes hacer, mientras lo puedes hacer, lo haces. Y había lo otro que era la protección a un mago que estaba seco desde 1930. ¿Cómo? Que tenía un instituto para que se llevaba, no sé cuánta pasta era, pero tenía un instituto para la protección del lago Copay, que era un lago que está seco desde 1930. Y después, bueno, claro, la evasión fiscal y más no sé qué. Pero bueno, tiene puntos curiosos, ¿no? Claro, de aquí podríamos, ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero podríamos hablar de todo el tema, ¿no? De lo que están haciendo los bancos, todo el interés por detrás, ¿no? De la bancarrota griega que se está llevando. Sí que la Unión Europea lo intenta salvar, pero es como ya una tarea imposible porque se ha llevado ya a un punto de no retorno, ¿no? Y lo tienen bien claro que los griegos ahí tendrán que pringar. Igual si salen del euro, lo mejor que le podría pasar, pero yo creo que si salen del euro acabará, bueno, guerra civil en poco tiempo. No sé, ya no son tiempos de guerras civiles, ¿no? Como mínimo en Europa. No. Vete tú a saber. Bueno, y después un pequeño apunte. Apunta. Que era la noticia de una foto que salió ahí, un blog que siempre están actualizando las noticias ahí de Grecia. Y hay una foto de que unos policías, unos maderos de estos de la unidad esta especial que tienen, de que van en motos, ¿no? Oiga. Y que intentan cargarse, le intentan dar una hostia con la porra al Lucanicos, al perro, al Riot Dog ese, el perro de los disturbios. Y después había un comentario que ponía, uy, cómo se carguen a Lucanicos, no saben lo que les espera, ¿no? Eso es del 2008, habrá sido como una fiesta de cumple. y bueno, no sé si se acaba el tiempo, ¿no? Se acabó. Ah, espera, pon la música. Sí. Que era esa de una música Lost Bodies, hay una banda muy buena del... punk, post-punk, 80... Post-punk. Del 80, de los 80 y... del 84 o algo así han formado, una banda así también con letras fuertes y tal, y esta, bueno, va en contra de los banqueros y todos los empresarios que han estado ahí robando. Los funcionarios creo que no hablan, pero se llama Arqueta, ¿eh? Arqueta, ¿eh? Después lo gritan que es... Bueno, esto es Basta, Arqueta es Basta. Mm. Esto sale en una película muy buena que es el Semillas de Diciembre. Que se pasó ahí en el Festival de Cine Anarquista de Barcelona y que acaba bueno, la película, al final sale esta canción con unas imágenes buenas. Bueno, es buena y tiene, bueno, en la película hay los subtítulos, ¿no? Tienen los subtítulos de la canción que todavía están para ser subidos a la página del festival, pero ya os avisaremos, porque de hecho, claro, la mayor parte de la peña que estuvo en el festival no ha podido, que como vino esta película, la mayor parte de los que estaban en la sala no han podido ver los subtítulos, leerlos, y esto en una película griega es jodido. Así que, claro, avisaremos porque ya en su momento dijimos que las íbamos a subir y todavía no subimos ni las películas, ni los subtítulos que había de las películas, ni nada. Bueno, ahora con el verano y tiempo para hacerlo, bueno, todo. Yo hago mea culpa, a ver si tú haces esto. Nada, unos cuantos latigazos y ya está. Yeah, verdad. Va, dale ahí, Lost Bodies y hasta de aquí a 2 semanas, ahora sí que volvemos. A ver si nos reventa todo, ¿no? ¿Acabamos con esta canción entonces? ¿Despedimos con esta canción? Mejor no. Vale, ya vale. Nos queda tiempo. Después vale, vale, vale, vale. Pensé que era poner la canción y volver y despedirnos. Digo, no va a dar tiempo. No, pon, despide ya y acabamos con la canción. De hecho, tendremos que empezar a acabar con cosas así y no acabar con los jingles de inicio. Eso lo acabamos siempre. Ah, no, acabamos tenemos con aquella con la música look. De bueno, va, pon esta y después la otra y ya está. Vale. Pues nada, hasta el lunes que viene, no el otro, ¿no? No, es el otro, claro. Ya. Sí, no sé qué día sí será. A, julio a ya. A ver, si no, si no hay otra campada. Bueno, ahora, aunque hay otra acampada y que llegue la revolución social, estaremos aquí en 2 semanas, segurísimo. Nos lo sube todo. Pues eso, hasta el lunes de dentro de 2 semanas. Si os queréis poner en contacto con nosotros, mandadnos un mail entre tanto, si os aburrís de no escucharnos. Y nos podéis escuchar tantas veces como queráis en el podcast, en podcast.radiobronca.info, que están ahí todos los programitas que hemos hecho ya esta segunda temporada y el resto de programas del resto de la emisora. Arqueta. ¿Y qué te pasa? Διάβασα προχθές τις μικρές αγγελίες. Έχουν ανοίξει λέει λάκους και μας περιμένουνε. Τι λέτε ρε μαλάκες ρε, τι λέτε ρε. Θα περιπλανηθούμε σαν τον πόλεμο χάρη τον τρίτο. Ανάμεσα από τους πύργους των πολυεθνικών. Ανάμεσα από τα κρυστάλλινα κτίρια των διαφημιστικών και των ασφαλιστικών. Θα τους τραβήξουμε, θα τους βγάλουμε μέσα από τα γραφεία τους και θα τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα και τις μαλακίες σας, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες, αρκετά. Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Έτσι. Να τους τραβήξουμε. Να τους βγάλουμε μέσα από τα meeting. Και να τους δείξουμε πόσο υπέροχα καίγονται τα πολυτελέστατα αυτοκίνητα τους στα οδοφράγματα. Και να τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με την κόνομα και τις μαλακίες σας, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με την κόνομα, μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες. Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Αρκετά! Μισά παιδιά. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.